La presencia del arte es vital en toda formación del espíritu del hombre, sin olvidar que la vivencia erótica no es solo la expresión del cuerpo, sino también del espíritu. Nos referimos, por supuesto, a un espíritu libre, liberador, vital con su fuerza terrenal. Un significado de lo erótico completamente ajeno a la cultura occidental, que no entiende, aprecia, ni mucho menos, vive un verdadero sentido del erotismo. Si bien el erotismo parte del árbol instintivo del sexo, es la cultura quien se encarga de moldear, afinar, pulir, dimensionar el cuerpo, en donde los protagonistas no rivalizan con poderes o estatus, categorías o triunfos individuales. Son ambos los forjadores de sus pasiones, los cómplices de sus dichas, protegidos en un abrazo de amistad, afecto y sudor, que se enfrentan a la corrosión del tiempo, a la aspereza de las costumbres o a la desidia del cuerpo y su mecánico comportamiento amoroso. De aquí que el jazz sea un franco aliado, entre muchos otros, de refrescar y darle vigor a la entrega de los amantes, sinceros en su deseo, en sus hondas y convulsas pasiones. En nuestra cita musical de Yaceros escucharemos hoy la primera parte de la orquesta brasilera Itibiri Orquestra Familia, y en los textos eróticos la primera parte del libro Poemas de Amor y Desamor de Cristina Peri Rossi. Invitación. Una mujer me baila en los oídos, palabras de la infancia. Yo la escucho, mansamente la miro, la estoy mirando ceremoniosamente. Y si ella dice humo, si dice pez que cogimos con la mano, si ella dice mi padre, mi madre, mis hermanos, siento resbalar desde lo antiguo una cosa indefinible, melaza de palabras, puesto que ella, hablando, me ha conquistado y me tiene así, prendida de sus letras, de sus sílabas y consonantes, como si lo hubiera penetrado. Me tiene así prendida, murmurándome cosas antiguas, cosas que he olvidado, cosas que no existieron nunca, pero ahora, al pronunciarlas, son un hecho, y hablándome me lleva hasta la cama, a donde yo no quisiera ir, por la dulzura de la palabra ven.

Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso de cuento corto Apasionado Amor. Informes en yaceros@hotmail.com y taboyasesentidos@yahoo.es. Patrocinan Librería Interuniversitaria Universidad Nacional y Librería Al Pie de la Letra. Escoración. Herida que queda luego del amor al costado del cuerpo. Tajo profundo lleno de peces y bocas rojas, donde la sal duele y arde el yodo, que corre todo a lo largo del buque, que deja pasar la espuma, que tiene un ojo triste en el centro. En la actividad de navegar, como en el ejercicio del amor, ningún marino, ningún capitán, ningún armador, ningún amante han podido evitar esta suerte de heridas, escoraciones profundas que tienen el largo del cuerpo y la profundidad del mar, cuya cicatriz no desaparece nunca, y llevamos como estigmas de pasadas navegaciones de otras travesías. Por el número de escoraciones del buque conocemos la cantidad de sus viajes, por las escoraciones de nuestra piel, cuántas veces hemos amado. Volar. Cubrir de árboles el bosque, bosquejar una ciudad, circundar una mujer, cubrir de bosques una ciudad, bosquejar una mujer, circuncidar los árboles. Pero antes, poner de pie a la mujer sobre cubierta, las olas lamiéndole los costados, la sal ascendiendo por los bordes, la cubierta llena de sangre, los pies mojados, ella afinca bien las piernas sobre las tablas, lejos nada una ballena, cerca ronda un cachalote, silba el viento entre las velas, difícilmente la he erigido, primero los pies, caminos de agua, después las piernas, columnas de sal, luego las caderas, cráteras de vino, ánforas donde conservar el aceite y el esperma de ballena, más tarde la cintura, por donde he creído dar la vuelta al mundo en derrota aventurera, y por último la cabeza, donde los líquenes y los musgos chorrean, como si se tratara de una estatua robada al fondo vegetal del mar, como si fueras una muerta muy blanca. Poesía de Cristina Peri Rossi, de su libro Poemas de Amor y Desamor, primera parte. Reminiscencia. No podía dejar de amarla porque el olvido no existe y la memoria es modificación, de manera que sin querer amaba las distintas formas bajo las cuales ella aparecía en sucesivas transformaciones y tenía nostalgias de todos los lugares en los cuales jamás habíamos estado y la deseaba en los parques donde nunca la deseé y moría de reminiscencias por las cosas que ya no conoceríamos y eran tan violentas e inolvidables como las pocas cosas que habíamos conocido. Thank you. sabia. Sabia, sofisticas cada mañana las mujeres que sos en la historia plural de tu amor monógamo. Ah, cómo corrijo los pequeños errores de las mujeres que inventas cada día para mis infidelidades de amarte siempre. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. plenilunio. Por cada mujer que muere en ti, majestuosa, digna, malva, una mujer nace en plenilunio para los placeres solitarios de la imaginación traductora. Mitológica estáis. Mitológica estáis, demoradas meretrices que muerden tu piel, tu fantástica matriz, Penélopes tristes, Helenas desgonzadas, historias salmodiadas por magos prostibularios. Está dicho, es sabido, mal hacen los Homeros, los Góngoras y Quevedos a las púberes Efebas. Thank you. la celebrante. Primitiva participa del rito de la palabra como si fuera un juego, ceremonia de bacantes ebrias. Balbuceas los nombres de los dioses más secretos con penetrante voz de hereje, no de celebrante, y cuando cae la noche de los significados, bailas una danza macabra junto a los oídos caídos. Está la poesía de Cristina Peri Rossi en su libro Poemas de Amor y Desamor. Yaceros convoca a todas las mujeres colombianas al primer concurso de cuento corto Apasionado Amor. Informes en yaceros@hotmail.com y taboya62@yahoo.es. Patrocinan Librería Interuniversitaria Universidad Nacional y Librería Al Pie de la Letra. Si el lenguaje, este modo austero de convocarte en medio de frío rascacielos y ciudades europeas, fuera el modo de hacer el amor entre sonidos o el modo de meterme entre tu pelo. Thank you. cautiverio. ¡Ah, qué mórbida! Te mueves, puma, pugnas por atravesar la jaula del jardín donde te he encerrado entre espejos fríos para que no te vayas para hacer poesía. Bitácora. No conoce el arte de la navegación quien no ha bogado en el vientre de una mujer, remado en ella, naufragado y sobrevivido en una de sus playas.

Dolce Stil Novo. Si has sido hecha a imagen y semejanza de Dios, he de decir que mucho más que al Padre, amo a la hija imperfecta.